Pausa de agosto. Madrid quedó vacía, solo estamos los otros. Y por eso se siente la presencia de las plazas, los jardines y fuentes, los parques y glorietas. Como siempre en verano, Madrid se ha convertido en una calma unánime, pero agradece nuestra permanencia a contrapelo de los más. Es un agosto de eclosión privada, sin mercaderes ni paraguas, sin comitivas ni mitines. En ningún otro mes del larguísimo año existe enlace tan sutil entre la poderosa metrópoli y nosotros pecadores. Afortunadamente, los árboles han vuelto a ser protagonistas del aire gratuito, como antes, cuando los ecologistas no eran todavía imprescindibles. También los pájaros disfrutan a la batiente de una nube que inesperadamente se transforma en vivible y volable. Los madrileños han huido a la montaña y a Marbella, a Ciudadela y Benidorm, a Formentor y Tenerife, y nos entregan sin malicia a los otros que ahora por fin somos nosotros, un Madrid sorprendente, casi vacante, despejado, limpio de hollín y disponible. En él andamos como dueños, tercermundistas del arrobo, en solidarias, pulcras avenidas, sudando con unción la gota gorda. El verano no es tiempo de fragor, sino de verde tregua. Empalagados del rencor insomne, estamos como nunca dispuestos a la paz. En el rato estival, la historia se detiene y todos descubrimos una vida postiza. Pero cuando el asueto se termine, volverán a sonar las bocinas, los gritos, las sirenas, los mueras y los vivas, bombas y zambombazos y las dulces, metódicas campanas. Durante tres fecundas estaciones, nadie se acordará de pájaros y árboles.